16 grados en la ciudad de Santa Rosa, 9:26 la hora. Y bueno, y es momento de empezar a transitar la mañana con buenas entrevistas. Y en este caso vamos a darle la bienvenida a León Gamba, que ya está ahí en línea. ¿Cómo estás, León? Buen día. Gaby Torres te saluda. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, gracias, León, por atendernos, por brindarnos unos minutos. Bueno, que ya he seguido cómo has estado durante el verano ahí a pleno, pero esta noche también tenés ahí un evento, una cita. Sí, hoy tenemos una velada muy importante, un concierto único que se va a desarrollar en nuestra ciudad y para mí también en lo personal. Una experiencia muy linda, que es la de compartir el escenario con una referente de la música popular argentina como es Yamila Cafrune, así que estoy muy muy contento y ansioso y esperando que ya que sea el momento de encontrarnos esta noche en el Teatro Cañar. Ni hablar, me imagino. ¿A qué hora se van a estar presentando, León? Esto es a las 21:30 ahí en el teatro, así que bueno, las entradas son sin numeración, así que recomendamos a la gente que se pueda estar llegando tempranito, ¿viste? Un ratito antes. Sí, sí. Yamila, que hace tiempo que no venía aquí a la ciudad, ¿no? Mira, creo que la última vez fue un 9 de julio en 2018. Así que sí, hace 4 años ya. Sí, sí, sí. Así que bueno, a pleno ahí, me imagino también, bueno, vos mismo lo decías, la emoción por reencontrarse y bueno, compartir una linda velada con el público también. Sí, sí, sí, de mi parte voy a estar, bueno, haciendo mis canciones y Yamila va a estar presentando, digamos, su nuevo espectáculo, cumpliendo 30 años con la música, ¿no? Así que la verdad que va a ser un concierto único que ojalá que la gente no se lo pierda y nos pueda acompañar. Seguramente, seguramente sí será. Bueno, León, y por tu parte, vuelve un clásico de la música santarroseña. ¿Cómo se está preparando ese cuerpo también con la peña? Muy contento, la verdad que con mucha expectativa, ya con las entradas a la venta a partir de ayer. Así que, bueno, nada, ahí, digamos, esperando que llegue el día, ya la primera de estas 4 fechas que vamos a hacer la primera mitad del año de la Peña de León. 4 fechas ya confirmadas, entonces. Sí, yo voy a anotar. El 12 de marzo es la primera. Sí. Luego vamos a hacer el 9 de abril, el 15 de mayo y el 16 de junio. Wow. Bueno, yo ya fui anotando por lo menos la primera mitad del año. Ahí con la peña, ¿músicos invitados habrá? Y ahora la primera, la del 12 de marzo, va a estar Ale Farías, que es de Buenos Aires, ganador del Precosquín 2018. El Arrebol, que es una banda de músicos de Colonia Barón, de Pico, de acá de Santa Rosa. Laurita Gómez, destacada de los espectáculos callejeros de Cosquín, grande Laurita. Y también en danza, la agrupación Danza Libre, Oscar Llanos, y vamos a estar tocando nosotros también, así que está hecha la invitación para que nos puedan acompañar. A pleno. León, ¿dónde se van a estar presentando? Esto va a ser en el salón de la calle Pestalozzi, así que bueno, y antes de eso tenemos un par de presentaciones por el interior, en Relicó, en Pico, en Atariba Roca. Así que muy contento de estar con mucho trabajo, por suerte. Tal cual. Bueno, volviendo al ruedo, por así decirlo. Bueno, que ya estabas ahí volviendo a los escenarios, ¿no? Pero ahora, con el comienzo de este año, está buenísimo que ya puedan volver a disfrutar y a compartir ahí con el público. Sí, pero todo lo que hacemos después de la cuarentena tiene como un sabor especial, lo disfrutamos el doble. Así que a mí me pone muy contento, como vos decís, estar volviendo a la normalidad, que Dios quiera la podamos seguir sosteniendo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, y también ahí vos lo mencionabas, por el interior, así que calentando motores con todo, sí. León Gamba. Sí, sí, sí. También, bueno, súper agradecido de la gente que nos tiene en cuenta, a disposición. Y bueno, este sábado vamos a estar en Atariba Roca. El próximo sábado en General Pico y el sábado 5 de marzo en Realicó, compartiendo escenario con Soledad, así que bueno, eso también es otro otra alegría muy grande. Qué lindo. Así que muy estamos como muy contentos con cómo se ha dado la temporada de verano de este año. Sí, sí. Y León, a la par, ¿seguís como docente? Sí. Sí, sí, claro, estoy acá en mi estudio, justamente esperando una alumna que viene a las 10, sí. Así que sí, desempeñándome como un profe de canto y de guitarra y produciendo acá en el estudio toda la semana. Completísimo el tipo. León, bueno, entonces con la gira ahí a pleno y ya después 12 de marzo, mirá cómo me aprendí la fecha, de 12 de marzo comienza ahí la peña. Muy bien, bueno, ahí nos veremos para ir a bailar unas chacareras. Por supuesto, te mando un abrazo, bueno, todos los éxitos y como siempre agradecerte por brindarnos tu tiempo y estamos en contacto, obviamente. No, por favor, estoy a disposición, gracias a ustedes por tenerme siempre en cuenta y por difundir las cositas que hacemos. Te mando un abrazo, León, buen fin de... Un abrazote, gracias, chao.